venganza será terrible con las últimas noticias. Sí. Del mundo. Hemos resuelto abolir las noticias para no amargar a las personas de buena fe. Sí, señor. ¿Para qué, vamos? Si tanta cosa mala que ocurre. Ay, ¿cómo está todo, eh? Claro. ¿Cómo y está 10 todo? Páginas de pésima literatura. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, una ballena me quiere comer. Nuestra habitual informe acerca de las ballenas. ¿Por qué? Porque, mire, aquí un oyente, Leo Herlen, que es el que preguntaba de los osías. Lo tengo a Leo. Que le comentó Dorio aquí. Escribe desde Madrid y nos informa que ya llegaron las ballenas. Ya llegaron las ballenas, atención, la temporada amiga. Alta de ballenas, de avistaje de ballenas. Sí. Y apareamiento. Ya podemos ir haciendo las valijas para ir a mirar las ballenas. Sí, pero cuidado, hay que hacerlo con prudencia, no hay que acercarse mucho. Porque muerden y te comen. Mirá lo que le pasó a Jonás. ¿Y a Gepeto? Claro. No comen Y a Gepeto. Terminó de plantón, no le gusta si llegamos tarde. La ballena es un ser muy feroz. Sí. Es uno de los peces más feroces que existen, ¿no es cierto? Sí, casi tanto como el cocodrilo, claro. De la misma especie. No, señor, es un mamífero la ballena. Él. ¿Cómo no es un pez? No sé, ignorante, ¿cómo va a ser un mamífero? Yo cuando dibujo un pez me sale bien parecido a la ballena, si lo hago grande. ¿Cuánto mide una ballena, por ejemplo? ¿Puede llegar a medir? ¿Cuánto mide? Es como mi casa. Puede llegar a medir, es algo que no me interesa, señor. Bueno, quiero... Si no, le tengo que decir un promedio de medir. Bueno, más o menos. ¿Cuánto mide? ¿La más grande que usted vio? La más grande que yo vi... Sí. Medía... Corte ahí. A la distancia todas parecen de 10 centímetros, ¿no? Es claro. 18 metros. Ah, no es gran cosa. Bueno, pues 18 yo pensé metros. Que una ballena medía por lo menos 50 metros. ¿50? Como los barcos. O 100 metros, claro. 100. No, 100 metros no. Pero la ballena franca austral, que es la que tenemos acá. Es la que dice la verdad, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿En qué sentido tiene franqueza una ballena? No, se llama así. No veo cómo podría no tenerla. Claro. La doblez de una ballena. Simular ser un bagre, por ejemplo. Alguien le puso ese nombre, quizás una señora llamada Franca. No, señor. La conozco, me parece. Y se llama así, Franca Austral. Pero usted la puede ir a mirar. ¿A quién? A avistar, se dice, no a mirar. ¿Por qué? Yo la miro, si quiero la miro. No, no, la tiene que avistar. ¿Avistar qué quiere decir? ¿Avisto? Yo no ando avistando un bicharraco marino, señor, aunque me dé plata. Tiene que ir. Es cierto que son muy peligrosas y que... No son peligrosas. Realmente la población de Puerto Madryn... 10 personas quedan. Claro, se va reduciendo con los años por la gran cantidad de personas que se comen las ballenas. A veces vos pasás por la orilla del mar y no te das cuenta. ¿Cómo la ballena es astuta? La ballena se esconde abajo el agua. Vos venís caminando y cuando vos te das vuelta a mirar para el otro lado... Chao. Sale la ballena, un tarascón y chao, te come de un bocado. No, señor, no come seres humanos, come todas cosas. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen por ahí, pero lo dicen en Puerto Madryn para no espantar a los turistas. Imagínense, se corre la bola entre los japoneses, que las ballenas se comen a los seres humanos y que el glaciar se rompe bajo sus pies. Bueno, nunca. ¿Sabe cómo es nuestro negocio de avistaje, señor? Cada 10 turistas, 2 se las lastran al celular a la ballena y no decimos nada. No, señor, ¿cómo se van a comer? Comen fitoplancton, todas esas cosas. ¿También? Es chiquita. Faltante rosario. Plástico, ¿eh? Lo que usted está tomando, sí, pero lo que come la ballena, no. Debe ser mucho más sano. Sí. Dígame una cosa. ¿Desde dónde la miramos la ballena? Porque para mirarla desde la orilla... No, desde la orilla no. Si están a 500 metros adentro, yo no veo nada. Nosotros vamos en lancha, se sube a unas embarcaciones que tenemos. Mirá si viene la ballena y por hacer una gracia, la da vuelta. Quedamos como Rinkel el ballenero. Saque ese chorro de agua que le sale como si tuviera el ombligo en la espalda, me dijeron a mí, ¿yo? Sí. Y levanta la lancha y la tira y se ahogan todos. No, no levanta. Por ahí piensa que la estás atacando. Claro. Siempre no, pero nosotros... Como los tigres y todos los animales. No, porque una vez que estamos ahí, tenemos que hacer y hablar en voz baja. No, no le escucho. No te oigo. Que hay que hablar en voz baja para que la ballena no se... Si no entiendo el idioma, señor. Es impaciente. Somos japoneses. Que está bajo el agua. Bajo el agua no escucha nada. No, la ballena siente, tiene como el radar, como los... Entonces si tiene radar, por más que hables en voz baja, te escucha igual. Es como ¿no te crees que los aviones en la guerra vienen hablando en voz baja para que no los agarren los radar? Pagame el 4. Es como los murciélagos, dice usted, es de la misma especie. No sé cómo es, señor, yo no soy un especialista en ballenas en ese sentido. Eso es mentiroso. Entonces, ¿para qué lo pusieron acá? Porque llevo a la gente a verla. Los cargo aquí, la radio. Sí. No me sellaría. Llevo a la gente a avistar las ballenas. Y sí, cuando usted, más que todo, apagamos el motor de la... ¿Y usted qué dice? Allá está. Ahí está, claro. No. Está de flor de corneta, de buchón, está. No. Allá está, mirá, mirá, mirá. Cállense, cállense. A ver si nos escucha. Primero yo sé los lugares donde se están apareando. En el mar, señor. ¿Cómo? Que sé los lugares donde se están apareando. ¿La gente? No, la gente no. Yo también. Yo también, sí. Bueno. Cualquiera, lo sabe. Sí, cartel. Especialmente aquí en Madryn, que todo se sabe. No, señor. Pueblo Hay chico, dos lugares nada más para ir. Ballena Grande, señor. Hay más de dos lugares, además. Sí, tres. Pero para ver las ballenas... Sí. Apagamos los motores... Y empiezan a venir. ¿Para parearse con ustedes? La ve pasar por abajo. Señal que se está pareando. Por abajo de la embarcación. En japonés la ve pasar por abajo. Sí. Y aparearse es la misma palabra. Escúcheme primero, una curiosidad de neófito. Yo no soy un especialista como usted. ¿Cómo se distingue una ballena macho de una ballena señora? Para no, claro, no se distingue, me parece, ¿no? Bueno, abajo del agua no la claro. Creo que hay manera, hay una aleta, alguna tiene una aleta de más. Sí, ah, claro. Póngale. La famosa aleta. Me dijeron sí, en la escuela. Algo así era. Sí. Pero no sé si la tiene arriba o abajo. Según depende, los días. Señor, claro. Señor. Y a las ballenas bebés dicen que los pelícanos traen las crías, para que no se entiendan. Claro. Sí. ¿Y ha habido muchos casos así de ataques de ballenas? Que no, por ahí no. Lo desconocen a uno. No, no hay ataques, pero sí. Estás hay... ahí, te desconoció y la ahí ballena fuiste. Y te hizo frente. No, hemos tenido así algún accidente que en el que nos ha tumbado. Han atacado más la de la ballena los tumbó. Claro. Nos ha tumbado el gomón, cuando vamos con el gomón. Sí, ¿no? Tiene gomón. Sí. No, el bote, el señor de goma, no, sí, inflable. Sí. Y sin querer. La ballena se está pareando. Sí, no más tranquila. Bueno, no, ¿cómo se da cuenta? Pues debe estar el agua muy sacudida. Onda lavarropa, ¿no? Hay mucha espuma, me han dicho. Claro. Pero si es el Océano Atlántico, ya está todo igual así. No, no, no está así. Señor, no va a comparar. Cuando no hay ballenas apareándose, el agua está lisita. No, señor. Ahí el Atlántico Sur está movido siempre. Es cierto que es por cantan... las ballenas. Claro. No, no es por las ballenas. Es cierto que cantan las ballenas incluso cuando se aparean. No, no cantan, sino hacen un sonido. Y bueno, cantan, señor. Pero no es cantar. Claro. Cuidado, no es, el señor es músico. No, no cualquier cosa es cantar. Eso no es cantar. No canta. Cuando llegó a Madryn fue lo primero que dijo. Eso no es cantar. Cantante era... Sí. Charlo. Por ejemplo. No. ¿Qué ruido hace la ballena? ¿Usted sabe? Si no, se va... no sé. Usted es el que vive en Madryn. Me dijeron que la gente no puede dormir. Yo tengo todo. Pero el ruido que hacen las ballenas en celo. ¡Ay! Gritan. No te detengas. ¡Ay! ¡Qué sé yo! La ballena en celo y nadie puede dormir. No, señor. Gritan. Y ¡basta! ¡Basta! Grita. Y la ballena Cariño, se pone sí, peor. Claro. ¡Ay! ¡Yujú! No, no hay que confundir, perdón, sí. El cortejo, podríamos llamar la voz de la ballena, por llamarle de algún modo. Sí. Qué linda audición. Con el sonido que hace al respirar. Ah. Porque hace... como los colectivos cuando... Eso no es al respirar. Sí, incluso a veces hay ballenas que han querido atropellar un colectivo. En celo, cuando están en celo, por ahí un colectivo frena y hace... Y la ballena se le tira encima... y hasta el tipo toca corneta, pero la ballena nada, sigue ahí firme. ¡Ay! Y los pasajeros tirándose por las ventanillas, imagínense. En Puerto Madryn no van por la costanera los colectivos. Por eso no hay colectivos grises. No, van bien tierra adentro. No hay colectivos grises, los trolebuses los tuvimos que levantar por eso. Claro, claro. Ahora frenan todo con un palo en la tierra. No, igual está todo pensado. Nosotros vamos desde Puerto Madryn. Igual lo puede ver desde la costa, se ven las ballenas. A veces se ve. A mí me gusta verla desde cerca. Por eso. Señor. Entonces tiene que ir. Tiene un batíscafo. Claro, una esfera. Una liscafo. No, un batíscafo. Un submarino redondo. El doctor macho. Picard, ¿se acuerda? Un submarino redondo. Sí, pero ¿para qué quiere eso? Si la ve. Se mete abajo del agua. Y la ve la ballena. La ve de cerca. Le hace gesto, mismo. De cobarde le hace gesto de... No, pero esperamos a que salte las más chicas. Sí, claro. Las crías. Las más jóvenes. No sé si las crías o los más jóvenes. Sí, ellas se juntan, es lo mismo, señor. Para el caso. Saltan y salen del agua con saltos. Esas son las focas, ellas no son ballenas, señor. Son focas o delfines o alguna. No, pero son también las ballenas, también. Me parece que usted no sabe nada. No, señor, sí. ¿Hay otros peces o se los comen todas las ballenas? Se los comen las ballenas. Sí, pero los peces, si están abajo del agua, no los ve. El pez no. Pero no sale. ¿Hay o no hay? ¿Cómo no va a haber? Hay si un montón. Si queremos bucear nosotros, que sí, somos puede ir, bueno, ahí. Y mira si la ballena nos ataca, nos come o se siente agredida o seducida. No, usted puede bucear en áreas donde no están las ballenas apareando. En tierra, claro. Que es en la tierra. Sí. Es mi especialidad, bucear en la tierra. La ballena lo hace cerca de la costa, ¿eh? ¿Por qué? Para encontrar un lugar donde afirmarse. Sí. Claro, porque en medio del agua es difícil, ¿no? Y ese... Más abajo, dice la pareja, claro, más abajo. Pie. Deme un punto de apoyo y... Claro, y ya. Quitaré el mundo. Dijo la ballena. Sí. Y escúcheme, y después se van. Cuando la ballena se va, ¿a dónde va? Se va. No le interesa más, sea claro. Se terminó la temporada. Claro, y se va a otro lugar. De junio. Ya tiene como un calendario, ¿no? La ballena. Sí. No, viene, sí, todos los inviernos de aquí vienen ahí a Puerto Madryn. Después se va y vienen los pingüinos. Aprovechan. Ojalá que... todo la municipalidad sí que labura bien. Porque ellos ya tienen la época de la ballena, se van las ballenas, vienen los pingüinos, sí, se van los pingüinos, vienen la foca, después vienen los japoneses. Es decir, está todo ordenado. Muy bien. Es así el ciclo natural. Hay que felicitar al intendente de Puerto Madryn por haber ordenado eso. Que los animales vio lo desordenados que son. Una confusión y te quiero ver, ¿eh? Ojo, Lilo. No. Mirá si. Pero no, el pingüino y están las ballenas. ¿Qué hace el pingüino? Sí. No, pero el pingüino ya sabe que. Sí, pero el japonés no lo sabe. No es que sepa. Pero el pingüino... ¿Qué sabe? No sabe el pingüino. ¿Cómo no va a saber? Al pingüino le dicen pájaro bobo, pero no es así, señor. El pingüino no le viene. Ah, no. En invierno no le viene. ¿Y si es lo único que le interesa al pingüino de invierno? A Puerto Madryn, digo. ¿A dónde va en invierno? Al Caribe, no sé dónde está, porque yo soy de Puerto Madryn, no sé. No ¿a dónde importa. Va? No sé. Usted saliendo de Puerto Madryn no le importa más nada. No eso sé es lo que eso, me habían dicho del intendente. Es muy bueno en Puerto Madryn, pero vos lo sacas de acá y no sirve para nada. No, señor, a ver si nos invitan a Puerto Madryn, nos podrían invitar. Sí, ya nos invitan. Yo voy a ir igual ahora. Dentro yo no fui porque le tengo miedo a las ballenas. A las ballenas, claro. Sí, yo me sueño. Yo si llego a ver una ballena de acá hasta ahí, a la noche me sueño. ¿Y? ¿Pero qué va a soñar? ¿Y qué le hace a la ballena en todo, un sueño? Me come, de todo me hace. Se lo come al final, me pero miran. Primero, como juega la ballena Maula. Juegan conmigo al soplagol. Sí. Me tiran el chorro de abajo y me levantan así, y yo me despierto sudando. ¿Sabes que nosotros hemos estado en Nantucket, un pueblito en Estados Unidos? En Nantucket. Una ballena lo atacó ahí. ¿Fue ahí? ¿Eh? ¿Usted fue ahí? Sí, estuve. Ahí es un lugar donde yo quisiera ir solo por la literatura. Más bien, que después es una decepción. No está medio. Sí, me imagino que debe ser un garrón. Y había un tipo que, o una ballena, uno de los dos se llamaba Moby y el otro Dick. Eran como vio No, señores. ¿No? Bueno. Eso usted conoció a Dick. Tonto, tío. No sea grosero, si no te ríes, quieres una guasada en inglés, estamos hablando. Bueno, ahí había una ballena que se había empeñado, se había emperrado o envallenado con un ajá, un muchacho de ahí. Sí, y lo perseguía y se metía al pueblo a buscarlo, señor. Sí, señor, pero eso es literatura y eso en Puerto Madryn no está. Si ni la ballena blanca, ni... O tiene una norteamericana. Mire ahí. Si pasa eso, claro. Señor. Y bueno, que, yo no dejaría si que un hijo mío se metiera al agua habiendo ballenas. Y son más, para mí son más peligrosas que los tiburones. Pero mucho más. Para empezar son más grandes. Bueno, pero los dientes del tiburón lo mastican mucho más rápido. Pero esta traga sin masticar. ¿Cuántos niños claro, caben sí, el buche de traga sin masticar, estás adentro del estómago. O sea, ¿qué va a hacer? Decir, uy, qué suerte tuve. Estoy entero. Suerte que no era el tiburón. Claro, menos mal que me tragó entero. Y escúcheme, ¿es mirá si iba con el doctor Cormillón que te hace masticar 40 veces. Sí, porque la ballena abre la boca y lo que entra, entra. Ah, conozco no mucha es gente. Discriminatoria. Es ballena, así. Sí, como tanto. Sí, sí. Dígame, ¿en Malvin es cierto que la industria local es las ballenitas? ¿La sacan las ballenitas de las ballenas o es un... No, señor, las ballenitas es una industria del plástico. Un mito urbano. Que es de otra geografía, ¿no? Sí, qué cosa, es como se engaña uno. Claro, pero yo pensé que se engaña. Bueno, y en Puerto Madryn, ¿qué otra cosa hay? Digamos, una vez que vimos las ballenas, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos? No, no hay, bueno, algún acá de piola a piola. Pero ¿y de piola a piola? Hay un lugar, porque ya de las ballenas se aparean, sí. Bueno. Pero, bueno, ¿y qué hay de nosotros? Y pero tiene toda la península Valdés para... ¿Para qué? No, pero para que visitar. Puerto Madryn no dura toda la península Valdés. Bueno, no, mire, si yo voy a recorrer toda la península Valdés, a ver si me puedo apagar con alguien. Ah, usted está queriendo... Un lugar ahí, un boliche... Hay de cosa. Todo. Tragos y música, para decírselo. Hay de todo. Eso, escuchar buena música. Mire, se lo digo, quizás con algún eufemismo. Ciudad portuaria de aguas profundas. Vamos ya. Esa es la clave. Vos te acercás a una mina y le decís, ciudad portuaria de aguas profundas. Sí. Y enarcás la ceja y la mina ¿qué? Está con vos. No, bueno, no sé si es así. Ballena Franca responde y no, se van juntos, señor. Claro. ¿Qué voy a ir a ser rechazado? No, bueno, señor, pero ¿qué quiere? ¿Que todo en bandeja? O le guiño el ojo así, le digo... Ciudad profunda de agua... ¿Qué? No, sí, portuaria. Ah. Ciudad portuaria de aguas profundas. Ciudad porteña. Sí, usted tiene muchísimo para hacer. Sí, ¿no es cierto? Ahí en Puerto Madryn. Qué lindo, ¿eh? Y si no, se va a tomar el té a Gaiman, que queda cerca. A mí me gustaría ir a tomar el té. Muchos japoneses hacen 16.000 kilómetros para tomar el té con tortitas negras en Gaiman. Sí, está en la comunidad galesa y entonces sí, las tortas galesas. Muy interesada en hacer tortas. Sí, sí, las tortas galesas. Me han regalado acá una torta. Sí, sí, me acuerdo. Y la comimos una noche en el Tortoni, entre seis. Y no pudimos terminar. ¿Ahí es donde vive el príncipe de Gales, señor? No, no vive ahí, vive en Londres. Y todos se visten con unos sacos así medio cuadritos. No sé cómo se visten. Hay casas de té, ahí tienen... ¿En qué se viaja? ¿Cómo que se viaja? ¿Desde dónde? Desde Buenos Aires, somos de Buenos Aires. ¿No? Y puede ir en lo que quiera, avión, en barco, en auto. ¿En barco? Me gustaría. Ahí también. ¿Qué barco para ir? ¿El Conte de Biancamano? Para muchísimo. Todos los cruceros van a Génova, ¿no? Y se equivocan. No, los cruceros que dan la vuelta al mundo, casi todos paran en Puerto Madryn. Sí, y claro, tienen más remedio. El mundo redondo. Sí. Sí, paran ahí, es un puerto de muchos cruceros. Y escúcheme, ¿qué souvenir nos podemos? Porque a nosotros nos gusta ir a Uruguay y traernos porquerías. El recuerdo, dice Puerto Madryn, una ballena. Ballenas. Claro. Ballenas de cerámica. Ah, sí. Y vendemos, ¿sabe qué? Y, por ejemplo, abrelata de ballena. ¿Cómo una abrelata de ballena? ¿Hecho de ballena? Si para algo no sirve una ballena es para abrir una lata. No va a poder, ¿eh? O viene carne de ballena en latas de paté. No, tiene. La ballena, porque pescas una ballena... Y te salvás para todo el viaje. Es como el chancho. Es grasosa, me parece. Claro. A mí no me gustó. Yo la probé una vez en Japón y no me pareció un poco. No, la ballena nosotros no la comemos. Ah, no, señor, vamos. No se sirve la ballena. No sale, no la pide la gente. Antes la usaban para hacer aceite. Aceite y hacen, los japoneses hacen sushi de ballena. Sí, aceite, pero carísimo. Aceite de... Aceite iluminado. Para prender las lámparas. Claro. En vez del querosén, sí. Usaban aceite de ballena. Acá también lo hemos usado, que es Buenos Aires. Por suerte vino la corriente eléctrica y las ballenas entonces... Sí, se extinguieron. Vienen a... No tuvieron más a reproducirse. No, pero además creo que es una especie protegida acá, ¿no? Ay, sí. Sí, no podemos hacer el churrasco. Viene con, cada ballena viene con dos acorazados, uno adelante y otro atrás, para evitar que la pesquen. Bueno, me pareció extraordinario esto. Pero yo prefiero otra clase de turismo aventura. Sí, que haya más movimiento. La ballena es muy pasiva. La ballena, claro. Lo único que hace es aparearse y está haciendo espuma, claro. ¿Cómo mal? ¿Por qué es mal? Usted no vio ni espuma hace. Pero bueno, cada especie con sus memorias. Con sus parejas, mejor, sí. Yo me quedo con los chimpancés, por si usted me pregunta. Bueno, no, yo no le pregunté. ¿Uno puede tener ballenas de mascota si uno tiene así un área grande? No, señor. Yo tengo una pileta. Una pileta grande, por ejemplo, tenés. No, esos son los acuarios que tienen las ballenas y sufren. Las orcas tienen, me parece. O las orcas caudinas. Claro, las fúrculas. Sí. Tienen las orcas de... que son delfines... Las orcas no son ballenas, señor, son chiquititas. Son chiquitas y son como de plástico. No, no, bueno, son sí. De verdad, la orca es como el palo. La ballena existe, es un animal como de acá hasta allá, hasta la puerta. Sí. Y, o más grande. Es retacona como ballena. Sí, es así, medio como Rolón. Chaparrita. Pero no se puede tener en cautiverio una ballena. ¿Por qué? No se puede. Suelta. Si la tenés toda en Madrid, la no, en la casa ahí. No puede tener una ballena. En tu casa te hace un desastre. Sí, claro. Y se pasa a la casa de al lado. Moja sí. Todo, además. No puede tenerla, señor. Vaya al mar y vea. ¿En el río andan? No, no puede. ¿Por qué no? Se mueren. Se dan cuenta que entraron en el río. Por el gusto. ¿No? Claro, qué bárbaro. Y el agua del río es dulce. Pero la ballena mucho no entiende. Y la del mar. Salada. Entonces la toman. No, la toma. Y hacen su propia composición del lugar. Claro. Es sopa o té, dice la ballena. Se dan cuenta, pero a veces se quedan, se meten en un estuario, por ejemplo, en el Río de la Plata. En un estuario. Qué miedo me da. No me diga así porque estamos a pocos kilómetros del Río de la Plata. Miren si en este momento abrimos aquella puerta y aparece una ballena. Ya no estoy tranquilo. No va a llegar hasta acá la ballena. No debió decírmelo. Siempre hay una primera vez. Sí. Así que se meten en el río y ¿qué? No, y quedan... ¿A quién se comen? No se comen a nadie. No me lo diga. Que sí. Quizás queda encallada, es muy raro. Encallado. En silencio para ganar, sí. Que decir, cuando pasás por ahí. Encallado en Santa Fe. No, encallada y hay que ir a ayudarla primero. Ah, todavía no. Ah, mira, se le voy a ayudar. Primero la ayudo, después me come, como el león de la espina. Le saco la espina de la pata y me morfa. Como el escorpión y la rana, todos los bichos son así. Desagradecido que son los animales feroces. No, es difícil ayudar a una ballena en esas condiciones porque... Porque no colabora, sí. Primero hay que manguerearla, le recomiendo manguerearla. Ah, claro, una manguera en el mar, la famosa novela. A ver si confiesa. ¿Cómo vas a manguerear una... Mientras una tanto, ballena? Mientras está fuera... ¿Qué? ¿Para qué está mojada? Pero no, pero la sigue mojando y después hay que conseguir una grúa, un camión, algo... Claro. Para llevarla a casa. No, ¿cómo que sembró, señor? Déjela ahí, ayudamos a otro bicho que sea más un gatito, un perro. ¿Y por qué no un remolcador? Ahí está. Y sí, un remolcador, pero hay que hacerlo traer también. Pero más fácil, digo, si estamos en medio del estuario del Río de la Plata, sí, debe haber. Me parece que va a ser más fácil traer un remolcador que un camión. Bueno, yo soy un tipo terrestre. Sí, no, ya vi que usted no se quiere comprometer con nada. No parece. Señor intendente. ¿Cómo llegó intendente de Puerto Madryn, señor? ¿Quién lo votó? ¿Las ballenas lo han votado usted? Usted debe tener algún... Señor, sí. Yo... pregunte por mi gestión. Ya pregunté. Sí, di gestión, dice. Pregunte por mi gestión y va a ver lo que le van a decir. Todo el pueblo está conmigo en Puerto Madryn. Bueno, entonces vamos a ir. Es una gran intendencia. Sí. Ahora, ¿no es? Sí, ahora. Ya llegaron, esa noche llegaron las ballenas, ¿no? Están todas... Pero sí, desesperadas. Sí, con muchísimo, sí. Ah, porque hace como un año. Sí, como un año. Oyen los gritos. ¡Ay! No, es una fiesta Puerto Madryn. Sí, ya me imagino. Te digo, al menos para las ballenas. Está para ir, sí. Está lindo, bueno, para una luna de miel. Digo, ¿qué otro lugar con avistajes hay? Porque a mí me gusta mucho eso del avistaje. El avistar, ¿no? Uno se acostumbra. El avistar especies. Sí, bueno, avistar, tiene nomás. Todo el avistaje de aves. Aves. Esa es más difícil que la ballena porque se piante, que no ves nada. No, pero por eso usted puede ir... aves de la selva, por ejemplo. Aves de corral es más fácil, ¿no? Bueno, sí. Usted va hasta el gallinero y le echa una mirada a las gallinas. Sí. Ahí va a dormir y chao. Ahí va la batalla. Santo remedio. Claro, esa es la gente que se conforma con poco. No, pero... El cóndor no se avista, sino más me han dicho, ¿no? Es más fácil el canario. ¿Cuál claro. es el más difícil de avistar? No, especies en extinción que no se las voy a nombrar. O extinguidas. Las el pterodáctilo no se lo claro, nombré, es muy loco. El pterodáctilo, vos mirás para arriba, sí. Te queda el cogote como de yesero y no viste ninguno. O el avestruz, que pasa tan rápido que tampoco lo ves. Claro. No, hay algunos pajaritos, vamos a llamarlo así. ¿Y por qué? Si se quiere usar esa media lengua. Hay algunos pajaritos. Qué lindo pajarito, dijo el ornitólogo. Decile pipí, querido. Escúcheme. Hay algunos pajaritos que no son atractivos a la vista. El ornitorrinco. No, es que más bien hay que... Para el turismo. Son más que para verlos, son para tocarlos. Sí, para claro. Sí, no sé si ¿Se dejan tocar los pajaritos? No, no sé. ¿O salen corriendo? Veo como son de ariscos algunos pajaritos. Sí, salen volando. Claro. Sí, salen, o sea, rápido. Por eso claro. Más vale un pájaro en mano que, el, sí. Que siento sí, volando. Claro, igual que la ballena. ¿Está ahí degustación de aves locales? No, señor. Vamos a avistar, por ejemplo, el tucán. A la selva misionera. Mi perro. No, el tucán, veo que es... Tucán... Es sí. Muy vistoso el tucán. ¿Muy qué? Muy vistoso. Ah, sí. Sí, color negro. No, no sí. Lindo, pero sí vistoso. No, no, él se... Como un primo que tiene. Con ese pico que tiene tan particular. Sí, el primo de él, sí, es un charlatán. Me refiero al tucán, señor. Ah. ¿Y el tucán sí. Se aparea en Madryn también? No, no, no está en Puerto Madryn, no se ha visto un tucán. ¿Y para jamás? ¿Qué nos estás invitando? Sí, claro, entonces ¿qué? Vamos ¿qué? A ir. ¿Qué loco papel vamos a hacer? Mirando así, a esperar que aparezca un tucán. De también la ballena. Las ballenas nos hacen cualquier cosa. Sí, esto es feo. No, pero yo se lo digo ahora como intendente de Iguazú. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué alegría conocerlo. Que también organizamos. ¿Se le rompe los vidrios usted por los cataratas? No. No, las cataratas hacen ruido, pero no claro. Para romper vidrio. ¿Qué? Se hacen ruido, pero no para romper vidrio. Y organizamos avistajes de tucanes, de monos. ¿Ah, sí? Y lo llegan hasta la escala. ¿Todos de... ¿Puede ser al mismo tiempo? ¿O usted cuando ve un mono, y cuando ve un tucán? No, no. ¿O juntos? Y todos contra todos. Por ejemplo, un mono a caballo de un tucán. No ese. Digo, para organizar mejor, para sacarle más provecho a la naturaleza. Son de unos animales raros a ustedes en la selva. Señor. La guadagua azul, señor, vamos. No me diga que eso salió de una noche de amor. Vamos. No, señor, ese eso sí. Fue la fuerza. Nosotros organizamos safaris fotográficos. Ah. Y los organizamos por matamos grupos. Animales, claro. No, hay especies que están a la noche. Claro, otras tienden de noche y otras de día. Otras de día, algunas claro. Cerca del río. Claro, otras las que más tienden de noche no las podés ver. Y claro, sí, no, pero vamos con... Está oscuro o iluminan oscuro, toda la selva. Sí. No, vamos con rayos infrarrojos. ¿Qué? Ah, para castigarlos. Vemos... Para cazarlos. Vemos con los lentes infrarrojos en la oscuridad. No me digas. Ve la silueta de los animales y no lo reconoce por la silueta, claro. Vio. Sí, pero entonces ahí dice, mire, ahí está el jaguarete. Yo creí que era un mono. Que no se deja ver, ¿no? No, yo no veo nada. ¿Qué me dio? Estos son los anteojos de 3D del cine. No veo nada, ¿qué quiere que vea el jaguarete? No, hay que saber mirar por los lentes infrarrojos. Así ¿sí? Como hay que saber sacarle sonido a la trompeta. Ah, por ejemplo. Claro, que no cualquiera se sopla. Se lo pone la boca entonces. No. Claro, digo, es una comparación. No me lo ponía en los ojos, mirá vos. Sopla con el labio había así. Que chupárselo. Claro, como inglés. Y así. Tiene que saber, porque a veces. No veo nada. No, no sople. Ah, es para adentro. Como no, el mate. Tampoco aspire. Tiene que. Eso fue una ballena. Esto no es un juguete, ¿eh? No, ya me imaginaba, señor, que lo diga. Esto no, le suena... Está soplando mal, le estoy diciendo. Ahí lo vi. En el aire. Mira vos, el mono, ¿eh? No, el jaguaretera este. Con razón. Comiéndose al mono. Comiéndose al tucán. Bueno, todo eso organizamos de safaris fotográficos. ¿Y hay algunos animales que no se dejan ver? Por ejemplo, si usted los ve, ¿se enojan? ¿Se sienten agredidos? ¿Cómo? ¿Cómo son los animales, no? Sí, bueno. Por ejemplo, el tigre no te ataca si no se siente agredido. Pero lo malo es que siempre se siente siempre. Agredido. Y sí, porque usted está invadiendo su lugar. Con todo el lugar que tiene, lleno de porquería, porque el tigre mire, no mire, si alguien tener. Entrara a su casa a mirarme lo que usted está haciendo. Todos los días. Tiene razón, me lo como. Lo va a avistar. A hacer el avistaje. A visitar, bueno, se dice. El tigre se siente igualmente invadido. Ve un tipo que tiene un casco con unas ramas en la cabeza. No, ese no soy yo. Bueno, pero... Ese soy yo, que estoy buscando una señorita Anaconda. ¿Puede ser que me dijeron que vive en este paraje? No, señor Anaconda. Está, serpiente. Sí. ¿Cómo va eso? Avistar serpiente, esto me parece mejor. Y es más fácil, sí, pero... Ya para abajo nomás. No, pero es difícil, son difíciles de avistar. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Nosotros buscamos... primero vamos a los huevos. Ah, sí. Santo remedio. Y... una vez que los tenemos localizados... Sí, ahí están. ¿No? ¡No! ¡Señor! ¡Pero por favor! Nosotros nos dedicamos... Por favor, no se detenga. Nos dedicamos al turismo. Claro. Una vez que tenemos avistados los huevos de la anaconda, pongamos... Le sacamos una foto. Sí. Y la subimos a internet. ¿Sabes? Sabemos que ella está cerca. Claro. Ah, nadie está lejos de su huevo. No, está por ahí. Muy bien, ¿eh? Y solo resta esperar. Ah, sí. Ahora hay que tener cuidado, ¿no? Porque si uno se descuida, hay serpientes venenosas, usted sabe. ¿Pero y hay otras que se comen los huevos de la otra. Entre ellas... Sí, no hay cornada. Es la ley de la misma, claro, señor, imagínese. Sí, qué malas, ¿eh? Calcula, si así son entre ellas... ¿Cómo será cuando lo agarren a uno? Claro. Yo me imagino. ¿Qué puede esperar uno si se comen los huevos de la hermana? Bueno. No, o los monos que van y le hacen un agujerito al huevo y se lo chupan por ahí. Yo conozco. ¿Qué hacen? Se comen el huevo. Es apasionante, mire, cuando una vez lo ves una vez y no quiere dejarlo mal. De cualquier especie, el mono no anda mirando de quién. Ah, sí. El tipo. Sí, va, ve un huevo y ahí nomás. Gusto, no le hace asco a ninguna especie. Toma de ahí entre frutas, sí, claro. Frutas, huevos. ¿Qué va a ser? Lo que venga, claro. Marisco y así. Por eso nosotros tenemos. Con nosotros conocemos la selva como la palma de nuestra mano. Sí. Y por eso debe confiar en nuestro servicio, que lo vamos a llevar a los lugares a donde usted va a poder ayudar. A ver, muéstreme la palma de su mano. Parece una sabana, señor. Yo acepto todo. Voy primero a lo de las ballenas. Espera, porque vos, Romualdo, no te acordás que vos sos alérgico. Preguntale por los bichos, hay insectos. Vas a ver. ¿Lo qué? Los insectos. Ah, insectos. ¿Cómo venimos de insectos? Porque a mí selva, todo me arruinan los insectos. Una roncha le sale, pero no sabes. Sí. Estoy en el paraíso terrenal. Y viene un sapo. Y vienen los mosquitos y se acabó el paraíso. Y bueno, la selva está de... Soy alérgica. Bueno, pero... ¿A usted era una señora? No, un señor. Ah. Me equivoqué al hablar. No describe. Sí, está lleno de bichos, ¿eh? ¿Lleno? Lleno. La selva, sí. ¿Y Puerto Madryn? No, Puerto Madryn es lleno. La ballena no atrae bichos, insectos que vienen ahí a caminarle. Hongos. ¿Hongos? Se le hacen hongos. Arriba y le van... también creo que hay algunos que le ponen los huevos hablando de huevos. Hablando de hongos. Le ponen los... Le ponen los huevos en el lomo. Usted tiene, pero usted debería ver a un psicólogo, señor. Discúlpeme. Y entonces vienen las aves. Aves no, otras especies marinas. Y... Claro, que no les importa las nada. Las aves vienen y picotean. Y claro, como uno. Sobre eso. La selva es terrible. No, pero no es la selva, eso es el mar. La selva líquida, señor. Sí, se nos mezclan algunas cosas, como tuvimos que estudiar. Bueno, mire, no vamos a venir. No, mira, mejor que quedémonos... Primero porque usted como intendente no cuida nada. ¿Cómo que no? No me garantiza nada. Está hermosa. Ya, sí, viene todo eso de que le ponen los huevos en el hombro. Sí, qué sé yo. Que viene la serpiente y se come los huevos del hermano. Todo te eso. Desde acá y te pasa. No me gustó nada. No me gustó nada. No es transparente, bueno, pero tu gestión, ¿viste? Así, la naturaleza es cruda, ¿eh? Bueno, y bueno, ponle un poco de pelo. Dele un golpe de horno. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Lamento terminar así esto, ¿eh? Sí, pero ¿por qué se pone así? Sí, no sabemos una noticia, ya están las ballenas en Puerto Madryn. Ahora, con todo lo que usted me dijo, con todas las amenazas que me hizo... Pero no son ninguna amenaza. Me hizo una ilusión. Usted no sabe, usted, caballero, lo que me va a costar a mí esto, el disgusto que me da. Pero no es ningún disgusto. Mi pequeño hijo, sí, pobrecito, que el sueño de él de su vida era avistar un mono en Puerto Madryn. Así que no lo voy a poder hacer. Bueno, una breve pausa y enseguida volvemos.